social y ahora hay nuevas exigencias y los estudiantes, titulares, licenciados de comunicación social no podrían dictar ciertas materias. Vamos a conversar con uno de los convocantes a esta movilización, el señor Alejandro Roqueiro, docente que está en comunicación con nosotros hasta ahora. Estimado Alejandro, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va, che? Buen día para todos. Bueno, esta noticia que nos llega fue parte de una noticia que hubo hace algunos años, este intento del Ministerio de Educación de Córdoba de recortar el alcance del título de comunicación. Coméntanos un poco el sentido de la convocatoria para el día de hoy. Bueno, mira, tal cual decís vos, es una reforma histórica para nuestro estatuto que no golpea solamente a los comunicadores, que tenemos una cantidad importante de desarrollo pedagógico en las escuelas, sino para el conjunto de los profesionales que hoy trabajamos en educación. En lengua y literatura, aproximadamente el 60%. O sea que yo te podría decir que esta reforma golpea sobre el 60%, porque esto se replica en el resto de las materias, en matemática, en las orientaciones de áreas sociales y naturales, que tiene como principal implicancia una reforma laboral de hecho, donde se va a precarizar la labor docente, donde docentes que durante años desarrollaron un trabajo en distintas materias, en distintas áreas, a partir del 28 de febrero van a quedar precarios. Por ejemplo, yo fui profe de lengua durante 15 años, tengo horas titulares en lengua y literatura, desarrollé mi ejercicio en lengua y literatura, y de un día para el otro, por esta reforma, dejo de ser idóneo y me transformo en las materias donde no soy titular en precario. Hoy, cualquier mamá o cualquier papá que mandó a su hijo a la escuela media, esto igual tiene su implicancia también en inicial, en primaria, en adulto y en superior, que tiene otras características, pero hoy cualquier papá que mandó a su hijo a la escuela, esto lo está viviendo del otro lado, que su hijo venía antes de la escuela porque había dos o tres profesores que no habían ido a trabajar. Tiene que ver con eso, que va a pasar todos los años, que todos los años van a estar los docentes que no tengan un título habilitante para una materia determinada o que no sean titulares por no ser título docente, bollando por todas las escuelas de Córdoba sin tener una continuidad pedagógica, que es un ataque laboral enorme para la docencia y es un ataque en la misma magnitud para el conjunto del proceso educativo. ¿Quiénes son comunicadores sociales, al menos en el interior provincial, cuando están las convocatorias, se dan con que hay vacantes? Realmente se veía una carencia de docentes para cubrir esas horas. Ahora resulta que con este recorte, ¿cómo quedaría entonces? Bueno, eso que vos decís es central. Porque ¿qué va a pasar? Aquellos que tengan título docente van a concentrar en las escuelas que suelen ser, por distintas razones, las escuelas más solicitadas por la docencia. Ahí van a estar las horas estables que toman los docentes que tienen estas características que yo te digo, que son docentes titulares por ser profesores. Y en el interior va a quedar el resto. Entonces, por ejemplo, tomar lengua y literatura a las escuelas urbanos marginales o en aquellas escuelas del interior profundo, todos los años profes distintos. Entonces, inclusive va a bajar más la calidad educativa, donde la calidad educativa ya tiene problemas, la calidad educativa en los términos que lo plantea el gobierno, ¿no? No van a tener continuidad pedagógica, no van a tener posiblemente materias como inglés, que son materias donde hay poco docente recibido de un profesorado de inglés, no van a tener materias con continuidad de lengua, de matemática. Va a ser una destrucción terrible para las escuelas que ya vienen sufriendo todo un proceso de desmejoramiento desde todo punto de vista. Por ejemplo, ustedes se habrán enterado, pero hace dos semanas hubo una movida muy importante de docentes que se quedan en la parada de colectivo porque no tiene frecuencia, entonces los chicos están esperando que venga el profe y no vienen porque no se pueden mover de la parada. O sea que ese golpe, que es un golpe muy fuerte para las escuelas céntricas, también es aún más fuerte para las escuelas del interior. Te digo que es muy fuerte para la escuela céntrica porque, por ejemplo, la escuela más importante que tenemos en Córdoba, que es el Dian Funes, hasta el día de hoy no cubrió ninguna vacante. y esto estamos hablando de que las materias que faltan que ser cubiertas son aproximadamente el 30%. A comienzo de año había 15.000 horas en media sin cubrir. Y en el día en FUNE, por ejemplo, no se cubrió ninguna, solo los preceptores, porque el sistema está colapsado, porque han establecido una reforma que ni siquiera el gobierno puede bancarla en términos administrativos, y porque, obviamente, una reforma de estas características que no tiene fines pedagógicos, si querés después podemos ver por qué se establece esta reforma, produce todos estos desbarajustes. Estimado, esta reforma que propicia el decreto provincial 257 y la ley 10.729, de alguna manera encubre un recorte presupuestario. Lo que se está buscando acá es ahorrar dinero en sueldos. Bueno, bárbaro. Hay dos reformas. Primero, una que golpea absolutamente a todos los docentes, que es esta primera que vos dijiste, que fue del 2019, también en plena proceso de pandemia, porque ahí se fue aplicando, si bien se hizo un año antes, se aplicó, que nos recortan los cursos que hicimos 10 años atrás. Entonces, todo lo que ha sido un capital conseguido por nosotros desaparece. De la misma forma que docentes que te dije que durante 15 años trabajamos en lengua y literatura, eso no tiene ninguna importancia para dictar lengua y literatura. Y la 10.729 es otra reforma que se hace en plena pandemia, que es la que dice que si no tenés título docente, o sea, de profesor, de un profesorado, tampoco podés acceder a horas titulares. Son dos reformas totalmente distintas una de la otra. En algunos casos, como el título del profesorado de ciencia de la información, pero esto se replica a todos los títulos, lo que hace le recorta al mínimo el alcance. Sí, yo no soy del profesorado de ciencia de la información, yo soy comunicador social que tiene un trayecto. Ese trayecto, como es provincial, se maneja en la órbita de un grupo selecto ligado a nuestra conducción sindical y ligado al Ministerio de Educación, me da más puntaje a mí para acceder a algunas materias de la rama de las ciencias sociales que a mis colegas recibidos en el profesorado. ¿Por qué? Porque la Junta de Clasificación, que es la encargada de decir el alcance de cada uno de nuestros títulos, desde el 2012 desapareció, se puso por encima de eso, que fue donde tuvo la última elección y la conducción de nuestro sindicato perdió la mayoría, el control de la Junta de Clasificación, se estableció por encima de eso un órgano satélite que se llama Unidad de Título, que está compuesto fuertemente por el gobierno, que es el encargado de decir qué alcance tiene cada título en términos burocráticos, y particularmente le saca a un montón de entidades que siempre se encargaron de la capacitación docente, le saca la posibilidad de capacitar, y lo deja concentrado en 3 o 4 instituciones, de las cuales las que son gratuitas porque son del Estado, están desmanteladas. Si yo hoy, docente que no tengo el trayecto docente, me quiero inscribir en un trayecto docente en el ISEP, por ejemplo, no hay matrícula, no puede empezar porque tienen un desbarajuste y un vaciamiento interno, exactamente situación parecida tienen todos los institutos. Entonces, ahí aparece el sector privado, con ofrecimientos donde la cuota son de 20, 25 mil pesos. O imagínate que nosotros cobramos un promedio de 70 mil pesos, los de media y un poco menos los de primaria, acceder a la capacitación gratuita es casi imposible porque es mínimo los cupos que hay, entonces nos tenemos que volcar al sector privado. Esta es una de las principales razones de esta reforma. Y la otra, que es que estas 15.000 horas que había que cubrirse en enero, producto de esta reforma y otras medidas que tomó el gobierno, al día de hoy todavía no se están cubriendo y ya han adelantado que la vamos a cobrar cerca de junio. Pues te das cuenta que el ahorro del gobierno es muy grande, que está yendo a parar a otros lugares. Entonces, por eso nos hemos movilizado y una reforma explícita, concreta, una reforma laboral, donde se pierden derechos que no existen, creo que en ningún otro lugar, porque una persona que trabaja 15 años y de un día para el otro, en ese lugar donde trabaja, deja de ser docente. O sea que yo soy idóneo, me capacito, tengo los mejores puntajes establecidos por el mismo Ministerio de Educación, por mi trabajo en esa materia, y de un día para el otro, ese curso que es quinto B, dicen, bueno, vos quinto B no lo podés dar, porque no sos idóneo. Esa es la situación que estamos viviendo, que es terriblemente angustiante, que ha producido un malestar absoluto en la docencia, no en los comunicadores, lo produjo en los profes de matemática, de inglés, de ciencias naturales, y ahora nos va a volcar a todos nosotros a ponernos a hacer cursos, sacarnos todo el capital que hicimos en el trabajo áulico. Esa es la realidad. Estimado Alejandro, ¿qué rol está jugando en este escenario la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, a la que están convocando hoy desde las 5 de la tarde? Digo, la UPC los está acompañando. ¿Cómo llegamos a esta situación en términos de condición laboral para los docentes de Córdoba? Protagónico es el rol que juega. La 10.729, que es la reforma de nuestro estatuto, fue redactada en la sede de nuestro sindicato. Fue defendida por nuestro sindicato, se la adjudican como propia en nombre de profesionalizar la labor docente, lo cual es un contrasentido, porque para que vos tengas una idea, le dan mucho puntaje, en este caso, a los cursos o al perfeccionamiento docente que vos puedes hacer, pero por otro lado, las maestras primarias, para que puedan tener puntaje, tienen que trabajar gratuitamente. Entonces las maestras primarias tienen que trabajar gratuitamente durante 2 años para tener puntaje, y los cursos de capacitación que haga, que la mayoría las dicta, se dictan en UPC, no tienen puntaje, y a nosotros también ahora nos dan más puntaje por el trabajo gratuito que hacemos, que es ser jefe de departamento, las salidas pedagógicas y otra serie de sobrecargas laborales que tenemos, pero el trabajo áulico, que es el más importante, que es donde nosotros conectamos con los chicos los contenidos, ese directamente vale cero, y ahí aparecen profesorados, que en su gran mayoría son de muy mala calidad, que son dictadas por compañeros nuestros con mucho esfuerzo, y por los que han esos compañeros logrado sostenerlos y mantenerlos con mucha lucha, con materias que ya no existen. Entonces, por esa situación aparecen universidades privadas o institutos privados que dan cursos a distancia, sincrónicos, sin ningún contenido áulico, y eso es lo que supuestamente a nosotros nos transforma de ahora en adelante en docentes. Es una reforma educativa y laboral terrible, terrible, que yo creo que todavía colectivamente no se termina de procesar en la docencia, que los comunicadores siempre hemos tenido una avanzada en este sentido, porque ya luchamos contra esta reforma, apenas surgió esta unidad de título en el 2015, y eso también nos ha preparado para esta lucha. Por eso los convocantes para el resto de los sectores se han transformado o están teniendo un rol protagónico los comunicadores, pero va a afectar en igual medida, por ejemplo, en escuelas técnicas. En escuelas técnicas, cualquiera de ustedes que vaya a una escuela técnica sabe que los talleres o las especialidades están dados por profesionales, no están dados por docentes de... No hay un profesor de electrónica, no hay un profesor de... Y bueno, igual son ingenieros, sí, sí. Claro, son lugares fantásticos. ¿Quién no aprende en un taller? No sé si ahí, en el piso ahí, yo laburo en la escuela técnica. Si hay un lugar recreativo de un gran y de mucha riqueza pedagógica, es un taller. No te lo da un profesor de... No te lo da una persona recibida en ningún instituto de la Universidad de El Salvador. Te lo da compañero que... están ahí y hacen su labor docente y aprenden el aula año a año, y hoy son los principales o los lugares más ricos para que los sectores más vulnerables establezcan un proceso educativo y aprendan un oficio. Esto es así, esto es lo que se está dando. Es muy contradictorio porque por otro lado aparecen las escuelas PROA, que no sé si ustedes están, no sé si tenemos ahí donde ustedes están. Sí, claro, tenemos acá una situación con la escuela PROA que está sin finalizar, sin ni siquiera haberse empezado el edificio. Hay un reclamo por la escuela PROA local. Mirá, en las escuelas PROA surgen en el 2015. Ahí se reventó el estatuto docente, porque ya los docentes no entramos por LOM. O sea que todo este puntaje que nos piden para la escuela media, en la escuela PRO no importa, tiene un lineamiento en estas entrevistas que se hacen técnicos, o sea que no piden profesores, sino que piden técnicos que le enseñen a los chicos computación, establecen sobre todo mediante el ángulo este de que queremos salida laboral, que el docente que se pare frente al alumno sea un docente que se ha recibido de alguna ingeniería o de algún sector ligado a la UTN o a la Facultad de Ciencias Naturales o de Ingeniería de la Universidad Nacional. Vos te das cuenta que ahí ellos dejan de lado todo este argumento, esta zaraza de la capacitación pedagógica, de la didáctica y la metodología, y agarran y colocan docentes precarios que dura un año su contrato y directamente ligado al mercado. Por eso te digo que no hay una unidad en el planteo por parte del Ministerio. Detrás de esto se esconde una precarización laboral, una reforma laboral que va a impactar sobre nuestras condiciones de trabajo, porque yo, profe de lengua, un día voy a dar clase en un lugar, otro día en la otra, otro día en la otra, otro día en la otra, a 40 kilómetros de mi casa, a 5 minutos, con escuelas totalmente distintas, con realidades totalmente distintas. Eso afecta fuertemente, aparte de no saber si el día de mañana yo voy a trabajar o no. En mi casa me pasó a mí y a mi compañera, perdimos la mitad de las horas a ambos. La situación acá es bastante complicada. Después que pasó eso, ¿qué es lo que le pasa a la gran mayoría de los trabajadores de la Argentina? Y eso lo tenemos claro. Y en esas condiciones, ¿vos te parece que propiciamos un proceso pedagógico? El 30% de los estudiantes sin clase, de las materias donde los estudiantes tienen clase sin clase. O sea que acá hay un ataque sobre la educación pública fuertísima, que el gobierno la esconde, como esconde todo lo que pasa dentro de una escuela, y que la comunidad educativa tiene que saberlo. Por eso nos movilizamos. Nos movilizamos para que la comunidad educativa tome conciencia de por qué, cuando aparecen los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas Aprender, aparecen los resultados que aparecen. Que no es la pandemia, que no es el COVID, sino que es una reducción de presupuesto y una reducción de la escuela pública. Estamos hablando con Alejandro Roqueiro, profesor comunicador, quienes están convocando a la marcha en el día de hoy en la sede de la UPC a las 5 de la tarde, Maipú 25 de mayo, de ahí al Ministerio de Educación, reconocimiento de la trayectoria docente, titularización de habilitantes y supletorios, mejora del alcance de títulos y abajo a esta ley restrictiva que limita y que precariza a los trabajadores docentes de la provincia de Córdoba. Estimado, toda nuestra solidaridad con ustedes y esperemos poder revertir este magro escenario que se presenta para la educación de Córdoba. Un abrazo enorme y gracias por esta enorme entrevista. Gracias. Chao.